compartiendo con ustedes la conferencia de prensa. La conferencia de prensa no, en realidad la firma de convenio, mejor dicho, del intendente Luciano Di Napoli junto al intendente de Cutralcó, que trae a Santa Rosa esta sede de selectivo para el Tren Tahuen. No sé si se pronuncia exactamente así, pero bueno, quien nos va a dar los detalles es el secretario de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa, Pablo Ferrero. Buen día, Pablo, gracias por atendernos. Hola, buen día, Daniela, a vos y a toda la audiencia. Bien, ayer se firmó este convenio. ¿Cómo surge, cómo se llega a esto y por qué es importante para nuestra identidad también tener esta subsede aquí? Bien, bueno, surge por una iniciativa del intendente de Cutralcó, que se comunica con el intendente Luciano Di Napoli para, bueno, proponerle lo que vos estabas diciendo, que de Santa Rosa sea la ciudad de La Pampa que albergue, digamos, ser la subsede, digamos, de este festival que es tan importante en la Patagonia Argentina. Lo pronunciaste bien, que se llama Tren Tahuen, que significa creciendo unidos, justamente, ¿no? O sea, el festival tiene una subsede en Neuquén, una en Río Negro y una en La Pampa. Y como decía, el intendente Cutralcó intentó durante mucho tiempo, y ahora lo logró, digamos, a partir de este convenio, que nosotros seamos subsede de esta fiesta nacional, porque justamente lo destacado también es que fue declarada fiesta nacional, y eso también le da otro marco y otro tamaño a la fiesta, ¿no? Sí. Yo decía, nosotros no tenemos por allí muchos desde La Pampa, muchas oportunidades de figurar en un calendario nacional, excepto justamente por alguna actividad deportiva como A Pampa Traviesa, sino también cuando tenemos algún festival importante en La Pampa. Y poder compartirlo con otra localidad, sin lugar a dudas, nos está poniendo a otro nivel, porque nos permite además generar incluso hasta turismo, si se quiere. Claro, sí, lo bueno de todas estas cosas es que justamente lo que hablábamos ayer un poco con el intendente y demás, es que se empieza a mover un poco la región, ¿no? No digo un poco porque la región se mueve, pero lo real es que muchas veces Santa Rosa no está en un circuito muy interesante a nivel cultural, como a nivel deportivo, como, digamos, está en el centro del país, pero muchas veces, por distintos motivos, no estamos en el radar de otros festivales más que Precosquín o cosas así, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta cuestión de que una ciudad como Cutralcó, digamos, que no es una ciudad grande, es decir, lo bueno es que hay ciudades pequeñas que empiezan a trabajar mancomunadamente. Y lo real también es que, lo destacaba también el intendente de Cutralcó ayer, que muchísimas veces fueron pampeanos y pampeanas a participar, y que fueron muy bien recibidos y que nos representaron muy bien también. De hecho, Laura Gómez Weiss, que es una de las artistas que estuvo también ayer en la firma del convenio, nos representó exitosamente en su momento. Uh-huh. Y hoy es como una embajadora de ese festival en Santa Rosa. Entonces, lo cual, y a veces pasaba desapercibido. Entonces, me parece que el esfuerzo entre distintas ciudades de la región hace que haya empiece a haber una sinergia de intercambio de artistas, de intercambio de lo que decías vos, de cuestiones turísticas, ¿por qué no ir a Cutralcó a ver el festival? ¿Por qué la gente de Cutralcó no saber lo que pasa acá en Santa Rosa? Empezar esa sinergia que nos ayuda a todos, uh-huh, como ciudad, ¿no? Sí. Eso es importante, y saber que nosotros tenemos muy buenos exponentes a nivel cultural, y que donde van, sea a veces por impulso de la Secretaría o muchas veces por impulso del mismo artista o de la misma artista, siempre nos dejan bien parados, porque la verdad es que el nivel artístico de la ciudad es alto. Nosotros, como usted decía, tenemos la fortuna de tener muy buenos, uh-huh, representantes, y que nos han hecho quedar muy bien en distintos escenarios o en donde se han presentado. Y tenemos, por suerte, en Santa Rosa, distintos centros culturales, distintos escenarios. No sé si hay un cupo de artistas para que participen en esta subsede y si ya están los lugares donde o el lugar donde se va a desarrollar esta actividad. Se va a desarrollar el 13 de octubre en el Teatro Español. Y ahora, entre hoy y mañana, vamos a subir a las redes sociales y un comunicado con todas el reglamento, las bases y condiciones, qué características tienen que tener los participantes, el mail de contacto para enviar el material y los teléfonos, todo lo que atañe al festival en sí, y como te decía, se va a hacer en el Teatro Español, es como sede. Bien. ¿Hay premios? No, el premio es la participación allá como subsede, justamente el premio es participar del Festival Nacional. Allá creo que sí que hay premio, pero no lo sé. Algo dijeron de una cuestión de grabación y demás, pero la verdad que no lo tengo muy claro. Y sí también hay una, tengo entendido que hay una fecha posible, esto es una posibilidad, que estos mismos participantes que están en Cutralcó en noviembre, porque es donde se hace en noviembre, es probable que haya una fecha en el Centro Cultural Kirchner, pero todavía eso está a confirmarse. De por sí, ahora el lanzamiento oficial y nacional del festival es ahora el 28 de septiembre en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires. Bien. Bien, la verdad que un placer poder justamente participar de este Trem Dawen y esta posibilidad de generar esta actividad articulada con otros intendentes. En estos días, además, quiero aprovechar la oportunidad de tenerlo al aire, Pablo, le robo un minuto más. Ningún problema. Porque, bueno, hubo flexibilización, se pueden reuniones sociales de más de 60 personas, en fin, todo lo que eso implica. En esta pandemia, una de las actividades muy resentidas fue justamente la cultural, fueron los teatros, fueron como tan de a poquito los aforos se fueron abriendo, pero al principio con el aforo que tenías, por ahí no te convenía prender las luces, poner un equipo de sonido y eso por la cantidad de gente. De manera que estimo que esta apertura es muy importante para todo el sector artístico y para aquellos que quieran recorrer muestras, que venimos maravillosamente trabajando con las muestras en los centros culturales de la municipalidad. ¿Cuál es la expectativa? Es muy alta. La verdad que desde que se anunció esto a nivel nacional hace unos días, no pararon de sonar los teléfonos y la verdad que uno ve cuando está en una muestra o cuando va al teatro, o que hay una... La expectativa tiene que ver con la necesidad de la gente, ¿no? O sea, uno lo que ve es una necesidad muy grande de poder salir, de poder reencontrarse, de poder tener un contacto con la realidad como tal la conocíamos antes de la pandemia. Fíjate lo que pasó ahora con la fiesta de estudiantes, hubo muchísima gente en la laguna. La verdad que es una expectativa alta, hermosa, es un desafío nuevamente porque hay que poner, hoy justamente venía para acá y veía el movimiento en la calle y nuevamente el tema de las clases y demás, y bueno, pensaba en cómo nos afectó y cómo nuestro cuerpo y nuestra mente está como todavía, viste, cuando te desperezás, estás como arrancando y volviendo a esa vida que teníamos, y la verdad que empieza a correr otra sangre, otra forma por el cuerpo, ¿viste? Y la verdad que estamos re contentos de lo que está pasando, sobre todo por lo que vos estabas diciendo también, ¿no? Que fue un sector muy golpeado y que a poco empieza a moverse y empezás a ver que en los bares hay shows lindos, que me encontré con gente que estuvo en el teatro viendo la sinfónica nuevamente con público y con un poco más de cantidad de músicos arriba del escenario, porque eso también me afecta, o sea, no es lo mismo ver una orquesta de 10 que una orquesta de 30, entonces eso empieza a generar todo otra vez un movimiento. Había gente que estuvo en el teatro, me contaba la emoción de los músicos también, ¿no? De las personas, de volver a tener público. También en la semana hubo una función que generamos junto con el PAMI, con el tema de, estuvo la Orquesta Municipal de Tango y el coro de la Amanda Garbarino, y también había todo, o sea, se suma al hecho de volver a las salas la carga emocional que tiene. O sea, nosotros no nos damos cuenta hasta que estás nuevamente en la sala y hay una vibra diferente. Entonces eso, la verdad que a mí, digamos, es algo que me pone muy feliz, que me pone muy muy muy contento y que nos genera un desafío muy grande a ver cómo retomamos toda esta actividad que estaba como en las gateras, ¿viste? Uh-huh. Y ahora está empezando a salir. Lo que nos pasaba acá en el CNC, nosotros trabajamos diariamente acá y era una tristeza inmensa tenerlo vacío, quieto, sin música, sin muestra, sin movimiento. Y bueno, y hace unos meses empezó a generar otra vez este movimiento, se están dando charlas, el auditorio está nuevamente en funcionamiento, estamos con la sala Inca, en el Molino también se genera lo que se genera con los talleres, con las escuelas, con la galería del Molino. Bueno, de hecho, incluso, este fin de semana, este domingo, tenemos Kermés y Feri Reciclarte en el Complejo Cultural del Molino. Eso va a estar maravilloso. Eso va a estar buenísimo también. Entonces, que también es un cierre de una actividad de talleres que se fueron dando con trabajos de reciclado y demás, que también tiene que ver con una política que el intendente marcó este año. Y bueno, entonces eso ya genera, no solo en el público, sino en la misma gente que trabaja en el día a día, ¿no? Uh-huh. O sea, no es lo mismo hacer una muestra para 10 personas que para 100, no es lo mismo hacer un espectáculo para 15 personas que para 200, y bueno, eso, la verdad que está buenísimo poder volver a encontrarnos con todas estas actividades. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por atendernos y no, cualquier cosa que quiera agregar, el micrófono está a su disposición. No, nada, que ahora en un ratito nada más vamos a enviar a los medios toda esta cuestión de reglamentos, bases y condiciones para que puedan participar, que ojalá sean muchas las personas artistas que se inscriban y quieran participar para este Encuentro Nacional de la Patagonia, el 30 UEN. Y ojalá que, como te digo, que sean muchos y muchas las artistas que suban al escenario del Español para poder tener la mejor representación de Santa Rosa ahí en Cutralcó. Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenos días, hasta la próxima. Gracias, buenos días. Que anden muy bien. El secretario de Cultura, Pablo Ferrero, y bueno, contándonos esta oportunidad que tiene Santa Rosa de ser sede de selectivo para el Festival Folclórico 30 UEN.